Creo en Fabio. Sí, en Fabio. Creo en Diego. Creo en Juan, creo en Day Tripper, creo en Dios. Por la radio que